Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como podéis comprobar en ese volumen que sube, baje, que me regula la voz, tenemos al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Que se te oyen mucho las S. Sí, es verdad. Tienes que reducirlas, por favor. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, chavalotes, vamos por ahí. Estamos después de una semana en la que el Armero no pudo, no estaba para hacer programas. Pillé un trancazo del 8 y debido a mis pruebas médicas, pues como que me tenía que controlar un poquito y no era prudente venir a hacer el programa, me quedé en casita. Así que bueno, semana de impasse, volvemos con ganas renovadas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del rock. forma trepidante arrancamos esta nueva edición del programa y lo hacemos con el tercer y más reciente trabajo de los alemanes Eternity Sands, un disco que lanzó el pasado mes de noviembre la gente de Prosthetic Records y del que tenía dudas de si llegué a ponerlo en algún momento, así que ahí va este Call of the Valkyries para dar inicio a las 2 horas de programa que tenemos por delante, una llamada de las Valkyrias que encontramos en este nuevo álbum titulado Embers of War y que, tal y como he comentado, han firmado los teutanos de Eternity's End. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Vamos, claro que ahí. Sí, 976-52-5645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la esta, casaguerradiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata, radiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, todos los minutos, horas, claro, días, así, meses, lustros, décadas. Como si, décadas, claro, décadas, claro, tener décadas, décadas. De cada año hemos hecho, claro, unos tantos. Claro. Bueno. Recuerda también las redifusiones, Casimoto. Y redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook para que nos puedas seguir tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Saludamos a la conciencia rockera. Ahí tenemos a Javi Truman desde la capital riojana y el Comando Alicante, que nos saludan desde la cocina del Centro Social Magallanes. Bueno, pues bueno, ¿Magallanes o Magallines? Magallanes. Los Magallines era otro. Saludamos al Malo. ¿Qué pasa, Malo? El Malo, que se llama Malo, pero que no es malo. No es malo para nada. Es un gran tío el Malo. Vía WhatsApp tenemos a la Piratilla, a la cual saludamos desde aquí, igual que a nuestro amigo Samuel, el suizo o el bético, que podría ser el bético o herbético, porque el ciudadano del mundo. La Giralda Metálica tiene sus raíces también en la capital andaluza, y yo no sé si es de Sevilla o de Herbeti, por lo tanto, podría ser herbético, ¿eh? Como el bético, porque son los de los suizos, se les llaman helvéticos. Ah, por eso se ha ido allí. Igual es eso. Es helvético con una camiseta del Sevilla, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con más estupideces. Digo, no, vamos a dejar a un lado las estupideces y vamos con más. Sí, rogando. Eso ya nos encargamos nosotros, sí, los artistas que hagan música. Nosotros. Correcto. Ya. También saludamos, perdón, se nos pasaba por ahí, a nuestro amigo Celui del Comando No Barris, que lo tenemos ahí también en activo, escuchando el programa. Así que bueno, continuamos con más cositas, ahora sí, vamos con el heavy metal de influencias clásicas, que lo vamos a mostrar en la tarde de hoy con lo nuevo, el nuevo trabajo de una banda procedente de la localidad de Trenton, en el estado norteamericano de New Jersey. Estamos ante el segundo trabajo de larga duración de un trío que gustará a la afición más true metalera, con una producción sencilla, sin grandes pretensiones y que descargan su auténtico heavy metal. Se llaman Midnight Hellion, una banda que ahora nos presenta Kingdom Immortal, un disco que vio la luz de la mano de un nuevo sello como es Power Core Record Productions y que nos llega vía Metal Devastation. Un disco del que os dejamos una muestra como este Resurrected, que nos sirve para conocer este reino inmortal de los Yankees, Midnight Hellion. We'll be right back. Realmente grandes estos Midnight Hellion Resurrected, es el tema del título del tema que acabas de escuchar, incluido en este álbum debut impresionante llamado Kingdom Immortal. Me gusta a mí. Estas bandas así crudas me molan. Producciones escasas y bien. A la banda del parche. Ahora que me estoy haciendo un chaleco de metal, me estoy haciendo heavy. A estas alturas te estás haciendo heavy tú. Me estoy haciendo heavy a estas alturas. Te vas a empezar a dejar el pelo largo ahora. Me compro un chaleco y cromos para pegarlos. Y en ello estamos. Ay, Dios mío, que de verdad. Estos jóvenes. ¿Qué cosas hay que oír? Es que estos jóvenes, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Sí, señor, así es. Saludamos también a Rubén, que lo tenemos ahí, la conciencia rockera. Ahí en el chat, ahí, impresionante. Poco a poco vamos cogiendo color. Nos vamos con más cositas. Vamos con otra entrega de un disco del que ya os adelantamos una muestra hace tiempo y que la semana pasada definitivamente se puso en circulación. Ese disco es el nuevo trabajo de los power metaleros Sirius Black, una banda formada por peña que procede de países como Alemania, Austria y República Checa, y que el pasado 25 de febrero ponía las tiendas Vengeance Is Mine. Lo hacían de la mano de AFM Records y es el sexto trabajo de estudio de la banda y primero con su nuevo vocalista, el serbio Nikola Mijic, que, bueno, conocemos de otras bandas como Eden Scores o Aloja, que ambas han sonado en este programa y que sin duda le dan un toque diferente al sonido final de la banda. Nos volverá un tema como este Senso della Vita, que aunque tiene el título en italiano, no te equivoques porque no. Y nos sirve para apreciar los cambios acaecidos en el seno de esta banda residente en tierra germana, como son Sirius Black. Realmente grande el cambio que ha hecho Sirius Black con su nuevo vocalista Nicola Magic, dándole un impulso revitalizante. Y bueno, yo para mí, Sirius Black, que siempre ha sido una banda que sí, que me ha gustado, pero que no ha terminado de convencerme, yo creo que han dado un gran paso con este nuevo vocalista, la verdad. Senso de la Vita es el tema que has escuchado, incluido en Vengeance Is Mine, que es lo nuevo de estos tíos llamados, como bien hemos dicho, Sirius Black. Otro álbum que vio la luz el pasado 25 de febrero es lo nuevo de unos Thrashers procedentes de las Antípodas, y que tras toda una década publicando sus trabajos de forma autónoma, por fin firman con un sello como el italiano Wormhole Death, para lanzar al mercado el que es su cuarto trabajo de larga duración. Una trayectoria a la que hay que sumarle también un EP de 5 temas para completar el currículo de unos tipos que se aprecia que están curtidos ya. Un trabajo como este, Thrashing Extinction, la extinción del thrash, lo demuestra claramente en temas como el que os mostramos. Ultimate Down Under Attack es el tema que os dejamos para conocer a estos australianos que atienden al nombre de Encrypt. We're down to return. Grandes Incrypt desde Australia, las Antípodas. Tenemos a esta peña que nos presenta su nuevo trabajo, que es el que acabas de escuchar, Trash in Extinction, del cual hemos escuchado este Ultimate Down Under Attack. Grande thrash metal en estado puro. Cuando nos quedan dos minutitos para llegar a la primera media hora de emisión Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525645. ¡Ay! El culo de la Inco 4-5. Bueno, recuerda también que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asalto Mata Radio. No, coño. Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos y días y horas del año viviente. Casimoto lo esperan en las cajas central. Bueno, recuerda que sí, también esas redifusiones. Esas redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes. Bueno, 12 de la noche coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Cabrones. Cabrones. Escuchen rock con dos cojones. Bueno, que dicho que si ninguna de estas opciones te viene bien, que bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Volvemos a saludar al Comando Alicante, que nos dice que programazo como siempre, que tienen que venir a Zaragoza a piratear, para piratearte algunos discos. Bueno, bueno, a ver. A ver, que los discos del Almero están bajo candado todos, ¿eh? Y que dicen que están 40 personas comiendo y flipando con el programa. Saludamos a los 40. A los 40, no los principales, sino los 40 puncarras del Centro Social Magallanes. Hombre, ¿vale? Por supuesto. Vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí. Nos llega desde las catacumbas de la Grecia más oscura y oculta, porque no todo en Grecia es sol y pedruscos, ¿eh? Abajo, las catacumbas, nos llega, de ahí nos llega el nuevo engendro firmado por un combo que lleva el nombre de un río griego que posee un alto grado de misticismo, porque en la mitología griega, desde ese río, el nigromante Caronte te conducía al Hades o al infierno, ¿ok? Con un legado de 9 trabajos ya, tenemos a una banda cargada de ese misticismo, magia y artes ocultas, inspirados. Lo que pasa es que si ahora no llevas pasaporte COVID, no te dejas subir en la barca. Bueno, bueno. O sí. Igual si llevas el pasaporte COVID, no te dejan. No, si no te lo pide, es que estás jodido. Estás jodido. Bueno, el caso es que dicen estar inspirados en el rock retro de los 70 del metal helénico. Que no el bético, que no tiene nada que ver. O sea, rock retro de los 70. Pero, vale. Pero que yo no se lo juro por ningún lado, ya lo veréis ya. Así como de la filosofía y el ocultismo espiritual. Con estas premisas nos topamos con The Seven Tongues of a Demon. Las siete lenguas del demonio. Un trabajo. Los porros. Cargado los porros. Un black metal. Bueno, cargado de elemento. Épicos y matices sinfónicos que podremos apreciar en retazos como este Satan Exaltation of Unbeing. Toda una exaltación de la inexistencia firmada por Satanás y los helenos de Aqueronta. No, si suena retro de los 70, sí. We'll be right back. Pues ahí lo teníamos a estos aquerontas griegos. Realmente vienen con el nombre, con la tipografía griega, que no sé, es una mierda en la portada, pero bueno, la traducción es esta, aquerontas. The Seven Tongues of Daemon, las siete lenguas del demonio, es el álbum que incluye este Satan Exaltation of Unbying. ¿Qué viene a decir eso? Pues eso, la exaltación de la inexistencia. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí, desde el castizo barrio neoyorquino de Brooklyn, nos llega el sonido especial de una banda a modo de trío, con voz femenina al frente, y que está fuertemente inspirado en sonidos clásicos y añejos, esto sí, sí. Un trío, bueno, añejos a los que les han dado pues una vuelta de tuerca para dejarles un sello de lo más personal. Un trío que ayer ponía en las tiendas su tercer trabajo de estudio, primero para el sello Metal Blade Records, que es el que nos hace, el que nos lo hace llegar, y que lleva el título de Lights On, un viaje de 8 temas que a lo largo de algo más de 40 minutos te lleva a un universo de lo más especial. Un viaje en el que también encontramos momentos enérgicos como el de Chains Takes Forever. Así que bienvenidos a ese universo creado por los neoyorquinos de Saledrin. Trains in the meantime, full of fear and Bueno, se lo teníamos Sanedrín realmente grande, como me ha molado. De hecho, el Armero se ha comprado el disco ya, esperando que le llegue el vinilito la semana que viene. Este Light Song que ha sacado Metal Blade, otro sello, otro gran sello a la hora de publicar vinilos. Sí, grande, ¿cómo se los curra el sello Metal Blade? A buen precio, precios asequibles. Muy currado el producto. Change Stage Forever es el tema que has escuchado, incluido en Light Song, el nuevo trabajo de estos neoyorquinos llamados Sanedrín. Y bueno, vamos a continuar, vamos ahora con una de reedición dentro de un género oscuro y pesado como es el Doom Metal. Lo hacemos con el único aporte de la tarde, bueno, el único no, porque luego el tema es que en el día de hoy teníamos prevista la entrevista de Alianza y era el único tema, pero bueno, ayer me alargué un poquito y metí cuatro temitas más, cuatro o cinco temitas más para cumplimentar ese programa, ese vacío que nos han dejado la gente de Alianza, que no tocan hoy en Utopía debido a que el bajista de Umbra, que era la banda de soporte, había cogido el COVID y bueno, pues no se querían arriesgar a venir a un concierto en el que además había otra banda de thrash metal, Nuclear Revenge, me parece que tocan con Apparition en la sala, sí. Lo intento. Así que bueno, pues bueno, que no es el único aporte en castellano porque luego tenemos otro, ¿vale? Vamos a hacerlo no de la mano de una banda de aquí, sino de unos argentinos que ven como un sello como es Regain Records, junto a Helter Skelter Productions, reeditan su segundo trabajo que vio la luz hace un par de años de forma independiente. Un disco que lleva el título de Nadie está a salvo del mal. Casi tres cuartos de hora de oscuridad plomiza, pero con un algo especial que imparte la voz especial, muy especial, de este tío llamado Fila Frutos. Vaya con el nombrecito. Os dejaremos una muestra como Los Elegidos, que así se titula el tema que vais a escuchar, para conocer a estos fulanos procedentes de Argentina y que poseen el peculiar nombre de Fulano. Y suenan así, como te va a poner Casimoto. Fulanito de tal. Fulanito de tal. We'll be right back. Bueno, pues esto, aquí ya hemos recibido críticas de que los fulanos estos llamados fulano, con dos N's, fulano, a la piratilla y al Samuel no les gustan. Ambos nos han dicho lo mismo. Se me hacen plomizos, dicen. Ni fu ni fa los fulanos, dice la piratilla. Y el Samu, esto no es para mí, esto no me gusta, dice. A ver, a mí el Stoner me gusta, pero esto se me han hecho pesador de cojones, ¿eh? Ya sabes que en Senderos del Rock la apertura de miras es muy, muy abierta, es muy grande. Claro. Y que bueno, que es lógicamente que siempre hay algún temita, pues que no te vaya. Es un momento bueno para poder ir al baño a geniar o a hacer cualquier cosita, ¿sabes? Que tengas que hacer por casa. Bueno, saludamos a Tania, que también la tenemos desde la capital. Hola, Tania. La capital del reino, que también dice: a mí tampoco, menos mal que no me he quedado sola. Pues vamos, hemos pinchado un hueso esta vez con los fulanos, estos argentinos. Vamos con más cosas, a ver si les alegramos un poquito la existencia aquí al personal. Es que a ver, los asados los hacen muy bien, pero esto... A ver, a fuego lento, ¿eh? Ayer mismamente se ponía en marcha el nuevo trabajo de Canu, el que fuera vocalista de los albaceteños Centinela. Ah, coño, pensaba que ibas a decir el teclista de Mecano. No, para nada. Vale. Vuelve a la escena con el que es su segundo trabajo en solitario, un disco que se ha currado el solo, la producción incluida, contando para las mezclas con Alberto Sales, de los estudios Roquetes de Castellón. Un disco para el que ha contado con un elenco de lo más granado para los solos de guitarra, y donde encontramos a sus compañeros de Centinela, Fernán y Mai. Uh-huh. Que no es Radio Mai, porque eso es esto. Mai es, tampoco es un chuflete. Mira, tenemos al boss. No, visita sorpresa de la esencia del mal. Madre mía. Pequeño Ternasco, lo tenemos aquí. Bueno. Pues bueno, que estábamos hablando. También aparece gente como David de Angelus Apátrida, Johnny Lorca de Hitten, Pablo García de Warcry o el mismísimo Alberto Cereijo de Los Suaves. Y Rosita. Luego hablamos, os han echado del pueblo, ¿qué? Alberto Cereijo de Los Suaves. El disco lleva el título de La Encrucijada y lo abre este Somos Rock and Roll, que os dejamos para que aprecies la evolución del albaceteño Cano, y suena así. Yeah. Como dice Piratilla, subiendo ahora sí, ánimo, ánimo, grande, somos, es que somos rock and roll tal como nos dice el bueno de Cano, albaceteño él, el que fuera vocalista de Centinela, que nos presenta su segundo álbum en solitario titulado La Encrucijada, y en el cual venía este alegato que dice que somos rock and roll. El título del tema que abre su dicho trabajo. Y bueno, vamos con más cositas. Saludamos a la people. Tenemos a Rosita Rosae aquí al lado, a la vera. ¿Cómo estamos? Bien, estamos todos bien. Yupi, Chachi y la esencia del mal, que hoy no tiene, no parece que haya venido con muchas ganas de hacer mal. Pero bueno, esto se arregla enseguida. Dame dos latas. Dame dos cervecicas y ya. Dame dos cervecicas de tiempo y verás. Me pongo a tono rápido. Bueno, ¿qué tal va? Compañeros, ¿cómo estamos? Bueno. Pues hombre, venimos a estar. Yo no me oigo una mierda. Siempre sí, que se te oye bien. Ahora me oigo, sí. Sin cascos es difícil. Joder, oírte, es tío. Que me encanta oírme, me cago en Dios. un poco de narcisismo. Verme no, pero oírme la verdad que me da gustirrinín. Bueno, pues vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Lo estaba diciendo con el micro apagado, ¿ves? A mí claro, no me gusta ni oírme. Claro, claro. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinado online, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos aquí, y que como no tiene muchas ganas de currer, lo va a seguir. Ya lo digo yo, asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos, horas, segundos y todo del año. Y del reloj, y de todos los relojes. Y de todos los relojes. Hasta en los de arena. Y redifusiones. Cada grano de reloj de arena. Y las redifusiones. Y las redifusiones también. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición de jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Un abrazo que me mandan desde el Comando Alicante. Este es Fernando. Mira, a Rosita y a Ternasco. Mira, dice por aquí Esteban desde San José, desde Costa Rica, que dice que le duele la cara de la resaca, pero que escuchando. Escuchando. La cara de la resaca. Sí, le doy la cara de la resaca. ¿Este quién es? Pero Esteban, este es nuestro compañero del programa Subsuelo, o sea, todos los lunes a las 22:00 por dice la radio online de Roca. Salto la mata radio. Cara de la resaca. Así, ah, pues como al armero. Bueno, el armero no tiene resaca. Será que se la ha pasado bien. Pero ya la ha reído mucho. Ayer en Firewind pillé un pedo del 8, tío. Pero me pegué en casa una hostia que aún me duele el mojino. Tengo el mojino. ¿Te diste la hostia en casa? Hombre, por lo menos te la diste en casa. Porque si te la llegas a ver en el concierto. Vomité y todo. Igual hacía 30 años que no vomitaba. Me pegué un tortazo que gomité. Sí, pegué un tozolome. Madre, es que qué hostia me di. Estoy vivo de mi lado. Se te removió el estrémago de la hostia que te calzaste, ¿no? Sí. Dios mío. Claro, sé que, joder, dos semanas sin probar la birra a base de ibuprofeno, porque he estado jodido, he estado cascado. Claro, llevo, yo no sé, además tampoco había bebido más que otras noches. Cualquier otra noche he bebido más que ayer. Y a ver, ayer se me salieron baratas las birras, porque jodo. Me hicieron efecto de 5 cada una. Yo siempre digo, cada vez me sientan peor las borracheras. Y es que además no bebo tanto, los cojones no bebo tanto. Si empiezo a ver a las 2 de la tarde, pues a las 10 o a las 11 de la noche ya, haces el recuento y dices, claro. Pues es que al final, entre pitos y flautas, pues llevo 6 litros de cerveza en el cuerpo, más medio litro de pacharán, más... Que si 3 o 4 chupitos, que si un calimocho, pues claro. Y al día siguiente te duele la cara de la resaca. Y luego los carajillos, que no los hemos contado. Bueno, y luego los carajillos. Pues sí. Bueno, Tania dice que se echa un par de roncolas y para casa. Es una chica formal, la Tania. Muy bien. ¿Pero dos rones y dos Coca-Colas aparte o todo mezclado? Todo mezclado, me imagino. Bueno, el viernes que viene tendremos en la capital del Ebro nada menos que a nuestros amigos de Valdemar, los vascos liderados por la guitarra de Pedro Monge y el carisma de su vocalista Carlos Escudero. Vuelven a la capital maña 3 años después de su última visita en el Centro Cívico de Licias. el virus truncó la fecha inicial que se retoma esta semana que viene. La cita será en la sala Lo Intento, en el barrio de Las Fuentes. Y vienen a presentar el que es su último disco, que tiene año y medio ya en las tiendas. Un disco que recoge ese heavy metal marca de la casa, registrada ya, Strike to Hell se titula, y del mismo os dejaremos para abrir boca a la parroquia maña con el tema que cierra el mismo, Damnation's Here. Fiesta asegurada el viernes que viene, de la mano de los vascorros de Valdemar. En la sala Lo Intento, que casi te sale más a cuenta irte a verlos a Bilbao, fíjate. Bueno, Damnation Here, vamos, el apocalipsis, el fin está aquí, como dicen, el fin... como dice aquí. Putin. El fin está cerca y es... vamos, y tal como estamos viendo al puto ruso... ¡Ay, señor, lagarto, lagarto! Se ha cruzado los dedos, que no sea nada. El hijo puta ese. Ahora sí que se puede decir, hijo de Putin. El hijo de Putin. Malditos sean los hijos de Putin. Su puta madre. Bueno, hemos escuchado Damnation Here, el tema que cierra el Straight to Hell, el último trabajo hasta la fecha de los vascos en Valdemar, que la semana que viene vienen a defenderlo sobre las las tablas del escenario de la sala de intento en Las Fuentes. Y bueno, después de tanto jaleo, vamos a relajar un pelín bastante el ambiente. Que Valdemar tampoco tiene que defender nada, ¿eh? Valdemar viene a atacar. Atacar, sí, atacar, sí. Pero Valdemar ya no tiene nada eso que defender. No tiene nada que defender, no. Eso viene a atacar. Atacar. No, a tu puta cara, a muerte, que dicen, ¿eh? ¡Heavy metal a muerte! Venga. Pues después de tanto jaleo, vamos a relajar un pelín bastante el ambiente y lo haremos con una música nórdica ambiental. Un álbum compuesto como banda sonora de un juego llamado Kingdom Two Crowns, que no sé si lo conoceréis vosotros, que sois mucho de jugar, y su nuevo mundo llamado Norselands. Sí, conocerlo lo conozco. Una obra que te catapulta sin duda a otros mundos sin necesidad de sustancia estupefaciente alguna. Un viaje para esos frondosos bosques escandinavos por la mitología vikinga y sus dioses. Para este Kingdom of Two Crowns, Norselands, que es el título del disco, verá la luz el próximo 8 de abril de la mano del sello By Norse Music, y para el que han contado con varios músicos del folclore noruego usando antiguos instrumentos como el hardy-gardy, la níquel-arpa, la mor-arpa, bueno, que ya sabes qué tipo de arpas son estas y qué tipo de instrumentos. Las bugambillas... Si te digo la verdad, no los visualizo. Los chinchines. Los cantaplines. El del triángulo. Os dejaremos con un tema como este, titulado Helheim, el reino de la muerte de la mitología vikinga. Yo toco con esto el morarpio. El morarpio. Porque me llaman el tablón. Pues bueno, que nos vamos a invadir los sentidos con este tema mitológico vikingo desde el prisma de estos noruegos llamados Calandra. Y suenan así, así de bien, ya verás. Que melocotrones más buenos salen de ahí. Calandra, ¿verdad? De Calandra. Melocotrones de Calandra. Melocotrones de Calandra. De Calandria, de Calandria. De ahí viene Calanda, de Calandria. Sí, sí, sí. Sí. El pajarillo, del pajarillo. Te pones el documental con las Aquí tenemos a la esencia del mal ya dando por culo. Al party hard ahí, ¿eh? Lo has quitado tú. No, se ha acabado. Se había acabado ya. Sí. Joder, qué suerte. Qué suerte y qué casualidad, porque aquí estábamos comentando que si agarras esta, te pones un documental de la 2, le quitas el sonido y te pones esto, el efecto es doble. Es doble. Te duermes muchísimo antes. Menudas esta de pijama y orinal y edredón. Bueno, pero aquí tenemos a gente como Tania y la piratilla que les ha molado mucho, bastante. Sí, porque estas cositas, ¿no? Porque es mitología nórdica, claro. Y Tania, pues sí. Claro, claro. Tania y Noruega es un todo. Es un todo. Que hoy estás místico, que Garmero me dice. Bueno, estoy como estoy. Debe ser el trompazo que me casqué anoche. Bueno, sí, vamos con más cositas. Esto que habéis escuchado. Fue un trompazo místico, sí. Lo han firmado unos noruegos llamados Calandra. Bueno, el tema se titula que no son, Helheim. Que no son noruegos, que son del Bajo Aragón. Del Bajo Aragón. Calandria. De Calandria. Donde los melocotrones, ¿no? Los melocotrones y. Kingdom to Crowns, Norse Lands, las tierras nórdicas, el reino de las dos coronas, así se titula este disco, que no deja de ser una banda sonora para un juego que pues sí, no, que no, no, mira, sí, de vikingos y por ahí, ¿no? Pues si está, habéis dicho que está en Noruega el reino este, eso es, porque si está en Suecia, por lo menos la banda, si está en Suecia es muy barato, por dos coronas. Bueno, pues, por dos coronas te lo quedas. Vamos a animar un poquito la cosa, también. Después de la relajación noruega, pues nos vamos a ir con algo totalmente loco, procedente de la costa levantina. Un proyecto de metal industrial en su más fiel forma de entenderlo, y que nos entrega su tercer álbum, y que está liderado por Zufo, que lleva la percusión y la programación a modo de trío. Esta aventura la complementan dos miembros de otra banda amiga de este programa, como son Mindriller. Su vocalista Dani. Los Mandrillers. Los Mandrillers. Su vocalista Dani y el fenómeno de Javi Industrial a la guitarra, un individuo al que conocemos desde los albores en el tiempo de este programa, cuando venía con su banda Blood. No sé si os acordáis. Hostia, me acuerdo. Bueno, pues Munzu es el título de ese nuevo trabajo. Vio la luz el pasado 4 de febrero de la mano de Arcade Records y es un EP de 6 temas que puedes amar u odiar. No hay término medio para los alicantinos. Y sabedores de ellos, le han grabado un tema llamado Haters. Para aquí los colegas como el pequeño San, le pones a los noruegos Calandria. No, si yo no soy ningún odiador. Yo soy una persona con un elevado criterio crítico. Crítico. Sí. Que no es lo mismo que hater. Es como thrash metal y death metal. No es lo mismo. es death metal. Igual que tampoco es lo mismo que todo lo que no te gusta es malo. Ni bueno, o sea. Para mí sí, para mí sí. La tira, bullarengue. Vamos con Haters, que es el tema que os dejamos para conocer el peculiar mundo de Asbut. Go! lass uns leben und bitte geh einfach sterben. Lass mich, lass mich, halt das, halt das, leck mich am Arsch, halt das, halt das, leck mich am Arsch, nur durch. Bueno, pues esto ha creado entre la audiencia que nos sigue y que nos escribe, pues bueno, ha creado pues una disparidad de, ¿cómo se dice? Opiniones dispares. Discrepancias. A la piratilla no le mola, no le ha gustado. Al Samuel le ha gustado mucho. Igual que a la Tania, que le mola. A la Tania también le mola. Igual que a los a la gente del Comando Alicante, cabros, son paisanos, son colegas. Por supuesto, les va tanto Mind Driller como estos Asbud. Su nuevo disco, llamado Munzu, incluye a este Haters. Pero que el que lo iban a llamar Monzón. Que esto lo iban a llamar Monzón, pero la Diputación de Huesca no les dejó. Claro. Porque cantaban en alemán. En alemán. Exacto, yo lo único que te puedo decir es que esto te lo pones para salir a correr y cuando te das cuenta has pillado a Forrest Gump. Ojito, que estamos hablando de una banda de aquí. Pero dos vueltas después. Una banda de aquí que está triunfando más en Alemania que aquí en casa. Sí, sí. En Alemania se están colando prácticamente en casi todos los festivales. En todas las listas, amigas, y por haber el país teutón que no te toque. Impresionante lo de Asbud. Te lo he quitado. Bueno, vamos con más cosas. No la he hecho gracia, La esencia del mal ha vuelto. Bienvenido de las suyas. Tú date cuenta que. Malvenido a casa, que no te lo he terminado de pensar. Porque no. Tú, teutones que no te tones. No te yo tone. He dicho teutón que no te ton. Claro, lo has dicho en singular. Claro. Como el Rosendo. Como yo, que soy muy singular. En masculino y singular. Y masculino también. Bueno, vamos con más cosas. Desde el sello finlandés Simber Records nos llega el nuevo trabajo de una banda que nos presenta su segundo disco de estudio. Un álbum del que apenas le preceden 12 años de su anterior trabajo debut. Nada. O sea, sacan un disco y al segundo se esperan unos 12 añitos, que es más o menos una distancia en el tiempo bastante prudencial, ¿no? Y además los han contado comiendo un huevo cada año. En esa década de vacío, apenas media docena de singles, de los cuales un par de ellos están incluidos en este álbum titulado Death is Death, que es el título de esta nueva obra. 8 temas de un death melódico con un gusto exquisito y refinado en temas como este que vas a escuchar, titulado Darkest Mind, tema que os dejamos de adelanto de un álbum que verá la luz el próximo 25 de marzo y que lo firman los finlandeses Super Death Flame. Así, todo junto, sin espacios. Super Death Flame. Death is Death. Super Death Flame. Come in the mortal sea. Realmente grandes. Darkest Mind es el tema que has escuchado incluido en Death is Death, que es el... También te digo que si después de 12 años al álbum le ponen de título 2, yo ya me retiro. Me retiro, ¿no? Ya porque... Sí, 12 añitos. Es que tampoco lo 12 años que han pasado desde que sacaron su debut. Mucho, ¿no? Igual el debut es que no... Yo no lo he escuchado, ¿eh? Igual es que era una milonga y dicen, pues vamos a esperar un tiempo prudencial para que la gente se olvide lo malos que eran. Vale, ahora son buenos, ¿eh? Yo lo, si fueron malos en su día, han evolucionado mucho y muy bien, ¿eh? Bueno, igual han tenido problemas, o yo qué sé, o... ¿Qué no discazo, se les ocurre, la cosa de la vida, cosa de la vida que a todo el mundo afecta. Claro, no, igual no se les ocurría un título para el álbum o alguna cosa, ¿sabes? De todas maneras, casi dudo que un grupo finlandés llegue a sacar un disco malo. Te podrá gustar o no, pero malo... tiene que ser el primer disco finlandés que no... Que, sí, hay discos que no te gustan porque el género no te va. ¿El Bar Mikernes si este de dónde es? Este noruego, noruego. Ah, vale. Él es sueco. Sí. Él es sueco. Noruego era. No sé hacer sueco gota, hijo puta. Bueno, estos se llaman Super Death Flame. Apúntate el nombre si te va el rollo en el death metal melódico. Porque lo vas a gozar enormemente con esta banda finlandesa. ¡Super Llama Mortal! Y ojito a lo que vamos a poner porque cambiamos de rumbo. Desde el mismo sello nórdico de Inverse Records nos llega un trabajo diferente en su totalidad a este metal que acabáis de escuchar de sus compatriotas. Más bien tenemos un harpoon rock and roll realmente brillante, acelerado y pegadizo. Y lo firma un tipo que fue bajo y vocalista de bandas como los power metaleros de Altaria y los espídicos Terror Wheel. Desde hace unos 3 años se monta su proyecto en solitario, con el que ya tiene un EP y 2 trabajos de larga duración. El último de estos es el que nos ocupa. Vio la luz ayer mismo con el título de Life and Death y con el citado sello finlandés. Del mismo os dejaremos una pequeña dosis que os taladrará la sesera, pese a titularse Nota Drill. Así que atentos a estos nórdicos llamados Marco Luponero, que no el armero, Marco Luponero y de Luz Wounds. Atentos, dale caña porque esto mola un huevo. Molan estos hijoputas nórdicos. Not a Drill es el tema que has escuchado. No es un taladro, aunque te taladre la sesera, pero a base de bien. Esto está incluido en Life and Death, uno de los nuevos lanzamientos del sello finlandés Inver Records. La banda es The Loud Ones, la banda de Marco Luponero. Marco Luponero and the Loud Ones y los altísimos, alto, alto. Marco Luponero and the Loud Ones. Famoso en el mundo entero. Bueno, el hard rock con más pluma lo traemos a modo de versión. Una cover que es la que cierra el nuevo trabajo de unos italianos que llevamos siguiendo desde que nos llegó su segundo trabajo, del que nos separan media docena de añitos ya. Una banda que ha dado un paso de gigante hacia adelante con esta su nueva obra, la que será su cuarta referencia de estudio, en la que se nota el tiempo que les ha brindado el confinamiento, que les ha servido para crear su mejor disco hasta la fecha, sin duda alguna. Su fecha de lanzamiento es el próximo 22 de mayo y verá la luz con el título de Play Your Part, del mismo. Os adelantamos esa versión que decíamos. Un tema original de Kiss, como es este Turn of the Night, que venía en el Hot in the Safe. Pero bien calor, hot, bien hot. Calorcito, calor. Hot. No. Hot. Joder. Hot y Creator. Hostia, que no sabéis hablar inglés bien. Coño. Con G. Con G con diéresis. Se pronuncia como si fueras a echar un gargajo. Hot. Pero uno gordo. Eso uno es. Potente. Calorcito en la sombra. Hasta este calorcito era el que pasaron en el año 89. Que fue el Hot in the Safe era el de la Fije con gafas. Sí. Calorcito. Y bueno. Y es el tema que ahora ejecutan de forma formidable y con respeto estos italianos llamados Sandness, y que suenan así. ¡Venga, wow! Turn on the night. I can't wait now. realmente grande. Tone on the Night es el tema que has escuchado, firmado originalmente por Kiss y ahora llevado a cabo por estos italianos llamados Sandnes, incluido en su nuevo trabajo titulado Play Your Part, que verá la luz el próximo 22 de mayo de la mano del sello Rockshot Records. Pero quitando el cover, ¿suenan así de clásicos o suenan así. Ah, pues entonces suenan fenomenales, ¿no? Si los hemos puesto ya alguna vez. Sí, no, pues por eso, este, pero programa, hacen un reputero bastante elegante. Que luego hay mucha gente que dice, pero era por el cover. No. A ver. Yo es que soy, ya sabes que a mí el tema Kiss me pone todo terror. Ya lo sé. Y claro, y no puedo reprimirme y al final pues no pasa lo que pasa, pues que los tengo que poner. Hemos recibido una llamadita, Casimoto. Sí, nos ha llamado ya un clásico de senderos como el Javi Alonso. Hombre. No el del Comando Nubarre, no, el nuestro, el Maño. El Maño, Javi Alonso el Maño. Y nada, mandarnos un abrazo muy grande, que la gente de Radio Mai somos cojonudos. Ya no solamente nosotros, sino todos los de Radio Mai. Todos, tenemos ahí un elenco de programas. Y por si se podía poner Pesadilla Nuclear de Obús. Pero vamos, como dice él siempre, si se puede, si no, nada, con la que tenemos ahora mismo encima, pero vamos. Pues ahora, llevamos ahora esquivando el tema de la guerra todo el programa, ¿eh? Sí. Joder, aquí a Javi Alonso le va a hacer la competencia al final a Javi Retro, ¿eh? Los dos Javis Retro, aquí con los clásicos. Estáis ahí. Bueno, Javi Retro es más internacional. Sí, Javi Alonso es más de metal nacional. Más patriótico. Más patriota. Joder, proponerle una sección, ya que hace la llamada todas las semanas, proponerle una sección, la sección del clasicazo nacional. No. Estatal, por favor. Nacional es que no se puede decir nacional, tío. Que enseguida te ponen a uno o a otro lado. A otro lado, exactamente. No hay término medio. Bueno, pues a mí me la pelan que no me pongan. No se puede estar entre Pinto y Valdemoro en este país. A mí también me la pela, pero el caso es que te ponen. A mí lo único que me importa es cómo me pongan. ¿Eh? Si de frente o de culo. Si me ponen de frente o de lado. No, pues te van a poner mirando pa' cuenca. Aunque sea metafóricamente, o sea que. Bueno, también es territorio nacional. Ese sí que es nacional. Muy bueno lo determinó. Pausa, venga, vamos a relajarnos un poquito. Hablábamos de la pasión del armero por los Kiss y ¿qué quieres que te diga? Que haga una versión de Kiss, una banda de hard rock o incluso de heavy metal, entra dentro de lo predecible. Claro, pero que lo haga una banda de power metal, eso ya es más extraño. Y tal, me ha sorprendido que vamos a colocar dos versiones de la misma banda en el programa, en un mismo programa y de seguido. ¿Qué coño? Y el armero lo celebra. ¿Cómo se nota que mandas? ¿Cómo se nota que mandas tú? Venga, a ver si esta me gusta. A ver. La banda en cuestión es una nueva aventura creada por Jason Ashcraft de los norteamericanos Alien Prime y el vocalista Sosos Michael de los británicos Glory Hammer. Sosos. De los británicos Glory Hammer, Yankee el primero y Chipriota el segundo. Vaya dos bandas, ¿eh? Que juntos han dado forma a esta banda llamada Plains Walker, es su nombre. Debutan de forma independiente con un trabajo titulado Tales of Magic, el cual cierra con la citada versión de Kiss, que no es otra que esta, A Million to One. Esto veía la luz en un año 83 en el Lick It Up. Jate tú. Impresionante. Y no lo hacen nada mal. Vamos a escucharla. Ellos se llaman Planeswalker. That's what it takes to show life is blind. este temita se lo vamos a dedicar a Tania, que dice que de chavalita, pues que lo sufría mucho en casa por culpa de su hermana, que le taladraba la cabeza con chunguitos MG, digo, hombres Gs, mecanos y Eros Ramazzottis. Y por ahí que no, que pilló un poco tarde el mundo del rock and roll, pero bueno, nunca es tarde, Tania. Ahora la estás gozando de lo lindo. Yo, Tania, también lo pillé tarde y mira dónde estoy ahora. Qué sufrimiento, wow, que sí. Estoy aquí que no sé dónde meterme, la verdad. A Pilatilla también le mola la voz de este tío que toca normalmente en Glory Hammer y que ahora, bueno, está en esta banda llamada Planeswalker, debutando con este álbum titulado Tales of Magic. Y los Helions Prime que han nombrado antes, que vaya bandaza. Vaya dos, que evolucionó muy bien esa banda, sí. Sacó un primer disco bastante paupérrimo, pero luego... Como Eclipse, los dos primeros de Eclipse vaya pepinazos de discos, sí. ¿Alguien quiere cerveza? Estamos con ella, estamos todavía con la birrita. Ahora nos echaremos otra, a ver. Nos ha llamado Javi Alonso, nos ha pedido Pesadilla Nuclear, me imagino que haciendo referencia a toda la aborigen de noticias que nos viene de Rusia, Ucrania, esto que parece que nos están desembocando pues precisamente a una pesadilla nuclear. A una... Así que ahí ha hilado fino nuestro amigo Javi, sí. Se va a poner el armero desde el portátil, ¿qué coño? Corría el año 81 cuando Fortu y los suyos hablaban de esa pesadilla nuclear que ahora se está haciendo más latente que nunca. Así que venga, sube la pista que yo le meto aquí al play y le damos. Opa, esperemos que solamente sea una pesadilla y que no se emboque la cruda realidad. Que nos despertemos pronto. Exacto. Vamos ahí. ¡Vamos! ¡Para ti, Javi! Y bueno, con esta pesadilla nuclear saludamos a Elías, que también se ha incorporado en los últimos minutos al chat de Conciencia Rockera. Saludado queda. Elías, que un beso, adiós. Los punkis alicantinos dicen que siguen con su campaña Adopta un ratón. Claro, de los ratones colorados, adopta un ratón. Adóptalo, claro. Son buenos chicos. Unes y capuchi. Bueno, esto nos lo ha pedido Javi Alonso, conmovido por las noticias que se están dando esta última semana por culpa del hijo de Putin. Esta semana, no, por el puto Putin. Los hijos de Putin son los que le acompañan, que son igual de putines, ¿no? Como los de Samper, ¿no? Los putines de Samper. Las putines más de Samper. Malo. Oh, gente chunga. Los echaron del pueblo, fíjate, vamos, si eran malos. Vamos. Me dicen que acabaron en Rusia, me están poniendo ahora aquí por WhatsApp. Bueno. Así que a ver si la culpa va a ser de Samper. A ver si va a ser el botón rojo. Tenemos un botón rojo Samper, ¿eh? No sirve para nada, pero para verlo ahí. Ahí está. No sirve para nada, pero a verlo ahí lo. ¿Y el botón rojo este para qué? No sé. Para amenazar. Mire, que nosotros también tenemos botones. Esto, Vladimiro. Bueno, esta semana nos ha llegado desde la agencia de promoción Germúsica un trabajo que estuvo en la reliquia. Un álbum en el que han agrupado las demos de unos norteamericanos que nunca llegaron a grabar disco. Lo han recopilado todo. ¿Pero en una son hora. Norteamericanos de Canadá o de dónde? Norteamericanos. O de México. Del sur de Canadá, o sea, del norte de Norteamérica. Los de México también son norteamericanos. También son norteamericanos. O centroamericanos. No. Eso es norte ya. Ni se te ocurra decir los centroamericanos que te suicidan. No jodas. Pero, hombre, México está en Norteamérica. Lo que pasa es que como los United States se apropian de toda la parte norte del continente para referirse a sí mismos. Claro. Se apropian de Canadá, de México, de todo. Aquí este hombre aprovecha cualquier palabra del armero. Para hacer un debate aquí. Sí, hay que especificar. No, debate no, para enmendarte la flana, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta banda que no llegaron a grabar disco, todas esas demos las recopilan en una obra impagable, sin duda alguna, ya verás. Una banda que la formaron miembros de Elf y de Rainbow, como Gary Driscoll o Greg Glover, y que completaron con Andrew Doug McDonald, que es el único que queda vivo de los tres. Y para las voces llegaron a contar hasta con tres personajes auténticos, como Jeff Frenholz de Joshua, Joe Belladonna de Anthrax y Lou Marullo, conocido por todos como Eric Adams, vocalista, el más chulo, vocalista de Manowar. Que lo sepas, señoras y señores. Y él es quien vamos a escuchar en estas grabaciones. No me extraña que se haya cambiado de nombre. Suena mal hasta en inglés, el hijo puta. Marulo, Lou Marullo. Que te den por ahí. El machirulo. Este John Marullo, que te den por ahí. El machirulo del Eric Adams. Sí, cabrón, Dios. No me está ya. Es como el Mitsubishi Pajero. Oye, pues el otro. El Samper queda uno, ¿eh? Queda uno, sí. Matrícula AZ. AZ. Ojo que duró, ¿eh? Ojo que duró el puto modelo sin cambiarle a Montero. ¿De qué estábamos hablando? Del Mitsubishi Pajero AZ para que te aprieta la baragueta. De Evil Essence ha llegado. Aquí está. Aquí está. Ay, está aquí. Estos son. Bueno, pues bueno, el caso es que este. ¡Viva la cinco embarazadas! Bueno, hay dos temas que se llaman igual. ¿Qué quieres poner? ¿El que canta Jeff Frenholz? No, el otro. Machirulo. Estamos diciendo que vamos a poner el que canta Eric Adams. Vale, pues eso. Es que aquí. Y es el que vamos a escuchar. Se llama Metal Man. Un trabajo titulado The Complete Recordings. El hombre volador. 1981-1983. O lo que sería 1981-1983, no sé si lo he dicho bien. 93. Que verá la luz el próximo 4 de abril con el sello Louder Than Low Records. De 2022. Y que, exactamente, y que está firmado por los norteamericanos extintos ya de Bible Black. We'll be right back. waiting to burn. Turn it up a little bit more than you like. If I look unhappy, see I got nothing at all, then I feel that ball crushing music, it blows me right through the wall. When I'm getting hassled, everybody putting me down, turn up that ball crushing music, don't wanna hear no other sound. I like what I do and I do what I like, instead of switch I'll fight. I don't give a damn what they say, it takes me to the height. Keep rocking, rocking, rocking, can't you feel the heat? It's quaking up through the crowd, feel that beat. Keep rocking, rocking, rocking, feel you're starting to burn. Turn it up a little bit more, then you'll learn. Gotta burn. I'm just a metal man, I do what I can. Gonna burn. I'm just a metal fan, it's what I am. Casi no sabemos de dónde sacaron los primeros Manowar su sonido, porque esto suena, suena el Battle Hymns similarmente lados. Parecido suena así. Sí. Casi no sabemos ya de dónde sacaron el sonido los los tres primeros discos de Manowar. He's Lumarulo, he's my Marulo, baby, un machirulo. Bueno, pues ya lo teníamos. Metal Man se llamaba el tema que has escuchado, que bueno, es una de las demos que vienen recopiladas en este The Complete Recording 1981-1983, firmado por esta banda norteamericana llamada Black Bible, la Biblia Negra. No sé si lo he dicho bien, Bible. Black Bible. La Biblia Negra. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Manowar, Eric Adams, llamado Lumarulo en aquella época, antes de cambiarse el nombre para no ridiculizar a las gentes del metal que tanto se dejaron llevar por las hordas del Manowar. Bueno, seguimos con viejos nombres. En esta ocasión tenemos una nueva banda formada por dos miembros de los primerizos Riot, tales como los guitarristas Lou Kouvaris y Rick Ventura. Lástima que el primero pasó a mejor vida después de grabar ya las primeras composiciones de este disco. Pasó a mejor vida por culpa del puto COVID durante el año 2020. Así que la guitarra de Rick se completa con el bajista Paul Ranieri, la batería Claudio Galinsky y la voz de Don Chaffin. La idea de Rick era la de montar una banda que recreara el sonido de aquellos primerizos Riot, y amén que lo han conseguido. Un disco que verá la luz el próximo 1 de abril con un sello como es Global Rock Records y que llevará el título de Closer to the Flame. Así que bien cerquita la llama. El disco viene como en formato gaticos, doble. Un primer CD. Ahora que viene el verano, que le den por culo a la llama. Un primer CD con temas nuevos y un segundo que son todo versiones de aquella etapa de Riot. Nosotros nos quedamos con un tema nuevo como es este Stand or Fall para conocer esta nueva aventura llamada Riot Act. Impresionante cómo suena, tío, cómo suena. Estos Riot Act, Stand or Fall. Estante pie, mantente pie o caete, pero vamos. Impresionante el disco, muy recomendable. Riot Act, de estos discos que entran a la primera, chavalote. Pues sí. Grande, grande, los coleguitas estos. ¿Cómo se titula el disco? Closer to the Flame. Y es que da calorcito este disco, estas cositas que... Con las que se está bien, con las que se está bien. Bueno. Y ya tenemos el clásico que va a poner el armero desde su portátil, que nos lo trae como siempre nuestro amiguete Javi Retro. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos traes? Venga, va, por favor. Arrímate al micro, Javi. Arrímate al micro. Que no me llevas viniendo 20 años aquí, copón. Claro, arrímate al micro. Pero hablo muy poco. Pero bueno, habla más, pero habla más. Pero sabrás cómo hay que hablar. Aquí, mira, preto, si no, no se te oye. Ahí voy otra vez. Venga, venga, a ver. Corría el 5 de marzo del año 84, cuando Iggy Mastin, bueno, Iggy J. Mastin. Sí, Iggy J. Mastin. Salió de Alcatraz. ¿Alguno sabe qué es el J? Si es Jason, Joe, Josefín. Jodido. Del barrio La J. Del barrio La J. Y encima era 5 de marzo, ¿ya ves? Dime, venga. Sí, va con el KCO y esto. Después de salir de Alcatraz, pues editó su primer disco en el año 84 con el título de Rising Force. Exacto, ya, sí. Rising Force. El alzamiento de la fuerza. Y ahí está. 1984. Han pasado nada más y nada menos. ¿Qué cuadro? No, 36 años. A ver si me vas a poner 38. A ver si me vas a poner a mi año ordenado. Bueno, bueno. ¿Qué eres, del 84? Del 87. Ah, del 87. Ah, pero por meter la comida que no sea. A ver. Se la meta ahí, venga. Bueno, pues. Casi, a ver, que Javi está ahí. Métete decir algo más. Le falta algo. Es que, claro. ¿Qué te falta de decir? Bueno, pues digamos que en todo el disco solo cantan dos canciones, lo demás es todo instrumental. ¿Y quién era el cantante? Jeff Scott Soto, ya te lo digo yo. Eso, que no me salía el nombre. Jeff Scott Soto ya estaba en el 84 dando caña. Jeff Scott Soto. En el 84. Antes ya tenía una banda que se llamaba Panther. Ah, Panther. Panther. Que sacaron Panther. Un EP de 5 temas buenísimo, de hard rock. Bueno, bueno, sí señor. Pues vamos a ponerlo, La canción, una de esas canas, el tema 6. El tema 6, que es As Above, So Below, ¿no? Ni tan alto, ni tan bajo. Ni tan bajo, así. Oye, pues para no saber inglés. Por medio. Ahí, así, As Above, So Below, lo pone el armero desde su portátil. Sube la pista que vamos. Clasicazo en senderos del rock, Ingrid Malmsteen. Hasta luego, Luca. Adiós. A la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Exacto, que sé que van a quedar ahí. Venga. La canción nos va a dar tiempo a escucharla y prau. Ya. Pues nada, chavales, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que marchar. Será hasta la semana que viene. Así que tenemos visita por partida doble. Nos visitan los madrileños de True Enemy, que lleva nuestra amiga Anita Lavallo. Y Vicky Lafuente, Vicky on the Wild, los tendremos aquí también. Así que bueno, nos vamos. La semana que viene más. Y apretaos que estaremos. No, chavalotes, el malos. Muy malos. Y la vida. Adiós. Toma saturación.